8 de la mañana, 6 minutos en todo el país, en nuestra línea por la 90, como todos los días, lunes, miércoles y viernes. No sé si hoy estará de riguroso traje como en la jornada de ayer. Estaba como para casamiento, mi amigo Smale. Para recibirlo a su amigo Santiago Montoya. ¿Cómo andas, Smale? ¿Cómo le va? Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Cómo está usted? Bien. Claro que lo interesante cuando uno se pone el traje, digo, es cuando va a prenderlo. No, bien. No, por eso digo, bien. No, bien. Al respecto, bien. Prendió. Sí, ese es el problema. prendió. Pero bueno. ¿Qué le va a hacer? Vamos a hablar de algunos temitas económicos. Viste que nosotros venimos diciendo, y hace medio un tiempito, de que a Argentina le estaría faltando tal vez algunas medidas que incentiven o bien a llevar un poco de tranquilidad a los mercados de la economía para que haya inversión en la República Argentina. Y cuando hablamos de inversión es que las empresas crezcan, que haya nuevas empresas o que las hay, renueven su maquinaria y todo lo demás. Con esto no queremos decir que no lo haya, lo que queremos decir es que si bien hay un cierto grado de inversión, va mucho más lento que lo que aumenta la demanda de productos. Claro, ¿sí? Claro. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque seguramente hoy va a salir una información donde se van a dar unos números que la inversión en la República Argentina ha crecido alrededor del 10-11%. Sí, ya la vi por ahí. Por eso. Es decir, y vamos a hablar un poquito de eso, pero ¿qué significa? Que un 10-11, cuando hace 4 años que no se crece en materia de inversión, pero hace 4 años que la economía viene a una velocidad de un 9% anual, es decir, viene corriendo muy de atrás el tema de la inversión. Exacto. Pero el tema es que como ya empezó a correr este año 2011 en materia económica, digamos, enero siempre es vacaciones, en febrero se empiezan a ver un poquito a mover los equipos, por llamarlo de alguna forma, ya se empiezan a vislumbrar algunas cosas. Una es, va a seguir el fogoneo al consumo. No tengo ninguna duda. ¿Qué significa esto? Aumentos salariales, un poco más controlados, pero aumentos salariales, descuento en las tarjetas de débito para comprar en supermercados, aumento en las jubilaciones, aumento en las asignaciones, todo lo que sea, ponerme plata en el bolsillo a mí para que yo pueda gastarlo, eso va a seguir durante el 2011. Repito, otra cosa que no nos vamos a cansar de decirlo. Cuando hablamos de 2011, hoy, febrero, estamos hablando hasta octubre, ¿eh? Sí, sí. Está claro, ¿no? De acá a octubre. Vamos a ver qué pasa después. Pero de acá a octubre se va a seguir fogoneando el consumo, seguro. Se le va a buscar la vuelta para que haya créditos, y especialmente un tema de créditos personales, no tanto los que serían créditos hipotecarios, ni mucho menos, pero también para bajar la tasa de interés, en algún sentido, también para seguir fogoneando el consumo. Uh-huh. Seguramente también va a haber lo que se da en llamar una expansión en la masa monetaria, tal es así que está previsto para mitad de año la emisión no de billetes de 200 pesos como nosotros venimos reclamando, sino de monedas de 2 pesos. Uh-huh. Y el recambio de billetes por los que se sacan en circulación porque están rotos o por los que hay que agregar al mercado, esa expansión que nosotros decimos, no solamente se va a hacer en el Banco Central de Brasil, sino también ya está cerrado un acuerdo con Chile. Así que no te extrañe, Jorge, que cerca también de mitad de año, un poquito adelante, salgan en grandes titulares diciendo Argentina imprimió billetes de 100 pesos en Chile, ¿eh? Uh-huh. Bueno, a ver, esa noticia se conoció también. ¿Perdón? A ver, que esa noticia también se difundió que iba a pasar eso. Ya se firmó. Sí, ya se firmó. Bueno, yo acabo de recibir un cable de la Agencia Nacional de Noticias, Telam. Uh-huh. No sé si lo conocías, a mí me dejó perplejo. A ver. El gobierno disolvió la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, la ONCA. No tengo ese dato. Bueno, está publicado en Telam, acaba de entrar el cable. Dice, el gobierno por decreto de la Oficina, la Oficina Nacional de Control Agropecuario, ONCA, creó un ente interdisciplinario para la promoción y fomentó mediante subsidios y transfirió sus competencias al Ministerio de Agricultura. La ONCA pasó a la historia. El decreto 192 del 2011. Bien. Fue publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández y los integrantes de su gabinete de ministros. El decreto dispone la creación de un ente interdisciplinario destinado exclusivamente a la promoción y fomento de las citadas actividades a través del otorgamiento de subsidios, integrado por los responsables de las áreas competentes en la materia. No es del todo conveniente concentrar funciones que implican otras tantas actividades vinculadas al sector agropecuario en todas sus fases a cargo de la misma autoridad, indican los considerandos. Y añaden que la defensa de la producción, el fomento de la actividad, la protección del derecho alimentario y la compensación de precios con el otorgamiento de subsidios y la actividad de registros de otras operaciones relacionadas aconsejan un tratamiento más específico y particular en forma separada, dice el cable escueto que se emitió hace 10 minutos. Vos sabés, Jorge, que, bueno, a ver, la ONCA era un organismo ampliamente criticado por los sectores del campo. Sí, la ONCA es aquel organismo a través del cual se me dan los permisos para exportar o no exportar y se me controla toda la actividad agropecuaria. Recordemos el tema de las cartas de porte, para hacernos una idea, simplemente, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que el sector agropecuario, a ver, si bien se disuelve la ONCA y pasa todo al Ministerio, como vos dijiste, si el funcionamiento de los permisos de exportaciones va a seguir siendo el mismo, las críticas van a seguir siendo las mismas, ¿eh? Claro. Eso que quede claro. Por ahí, a ver, uno por ahí lo toma como una señal al sector del campo, pero si no cambian la forma de trabajar, muchachos, no creo que las críticas bajen. Y ya que estamos hablando muy cortito, y volvemos al tema anterior, del tema agropecuario, ya es un secreto a voces que la mesa de enlace no va más, lo que sí habría un pacto de caballeros de seguir hasta las elecciones. Ajá, bien. Sí, eso es una de las últimas informaciones que tenemos al respecto. Bien. Bueno, estamos hablando de que un pantallazo de cómo va a ser medianamente la economía a grandes rasgos de acá a octubre de este año, pero resulta que con estos datos hay sectores, ¿sí?, que se los van a ver con una sonrisa, y hay otros sectores que están más bien con una mueca larga, ¿sí?, para los cuales las perspectivas para el 2011 no son las mejores. No quiero ser negativas, pero que no son las mejores, ¿sí? Entre aquellos sectores, y atento a esto porque lo tiene que ver inclusive si yo estoy pensando en poner un negocito o qué hacer con mi negocito, ¿no? Aquellos sectores que seguramente en el año 2011 van a andar bien, producto de esto que acabamos de decir, se va a seguir inyectando plata de consumo, se va a tratar de bajar los créditos y todo lo demás, se va a inyectar plata, billetes en el mercado, y se va a incrementar la base monetaria, van a hacer que haya sectores que ganen. ¿Cuáles son? Automotrices. Y con todos sus derivados, ¿no? Uh-huh. Le hace, si las automotrices con cero kilómetros andan bien, las concesionarias de autos usados van a andar bien, ergo tendrían que andar bien todas también las que hacen repuestos y demás cosas, ¿no? Uh-huh. Segundo sector que va a andar bien, empresarios del rubro de bienes electrónicos, ¿sí? Le hace los que venden electrodomésticos, LCD, celulares, computadoras, ¿ok? Uh-huh. También aquellos electrodomésticos para el hogar, le hace heladeras, cocinas, ¿sí?, microondas, eso va a andar bien. Y producto de las últimas decisiones que está tomando, que nosotros lo explicábamos, que era el frenar un poco las importaciones, va a andar bien todo lo que tenga que ver con el tema del calzado. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con temas zapatos, todo lo que esté ligado a la venta de zapatos, van a ser sectores que van a andar bien en la economía. Y va a haber otro sector que va a andar bien en la economía en este 2011, producto de medidas internacionales, y nosotros alguna vez lo explicamos, que son todos aquellos que se hayan animado y hoy estén relacionados con la actividad de la producción del biodiesel. Cada vez más ha avanzado el tema de las mezclas de las naftas, como nosotros históricamente las conocemos, con naftas ecológicas, con lo cual la Argentina es un país que tenía muy poco desarrollo en naftas ecológicas. Aquellos que estén volcados o estén relacionados de alguna u otra manera con ese sector, seguramente en este 2011 van a andar bien. Ahora bien, hay otros sectores que seguramente, así como hay ganadores, va a haber perdedores o no le va a ir tan bien, ¿ok? Ajá. Y atente a esto, ¿quiénes son? Uno, son aquellos que por ahí nosotros acá no tenemos mucho, que son los servicios de call center, ya fueron. Pero hay dos sectores a los cuales creemos que no le va a ir muy bien, repito, cuando digo que no le va a ir muy bien, no estoy diciendo que les va a ir mal, está claro, ¿no? Uno es todos aquellos que estén vinculados con el sector de la carne. ¿Y por qué digo esto? Y vos me decís, te estás contradiciendo vos mismo con lo que estás diciendo. No, esto es así. El tema es, nosotros venimos insistiendo que el precio de la carne va a tender a la suba por una cuestión muy simple de que no hay cabezas. Pero también es cierto otra cosa. La carne es un alimento esencial en la comida de los argentinos, en el plato, en la mesa de los argentinos, y a su vez tiene un gran peso, un gran componente en lo que son las mediciones de inflación. Con lo cual, difícilmente el gobierno llegue hoy a unas elecciones con titulares diciendo que el precio de la carne se disparó. Van a hacer lo imposible para pisar el precio de la carne. Pisar el precio de la carne implica que los sectores del campo vinculados a la carne pierdan rentabilidad. Por eso nosotros decimos que no creo que sean unos grandes ganadores en este 2011. Tal cual. Exactamente la misma explicación que estoy dando para la carne es lo que nosotros vemos, lo que vislumbramos para el sector lácteo. Es un elemento esencial de la comida, con lo cual no creemos que lo deje subir si bien hay faltante de leche en la República Argentina. El gobierno lo va a pisar y esa pisada significa pérdida de rentabilidad para esos sectores. Es decir, que más allá de las complicaciones derivadas de la inflación en general y con algunos problemas en algunos sectores, en su conjunto el año puede llegar a ser, si no explota nada, muy positivo para la República Argentina y puede ser positivo para gran parte del entramado productivo, especialmente el industrial. Como nosotros vimos recién, a algunos sectores les va a ir muy bien, pero queda claro que a otros no les va a ir muy bien. Hay un montón de desafíos, cada uno va a tener que ir leyendo el panorama de acuerdo a cómo vaya mirando que viene la cosa. De acá a octubre, lo que no esperamos es que no explote ninguna bombita. Bien. ¿Cómo venimos? Medio jugaditos, doblando con las puertas. Medio jugaditos, doblando con las puertas, déjame cortito. A ver. Más de 100.000 argentinos volvieron a depositar plata en los bancos. ¿Qué significa esto? Que estimulado por la estabilidad del dólar, en el sector hablan de un saludable proceso de normalización bancaria y el sistema bancario sumó el año pasado 100.000 nuevas personas, empresas, que decidieron poner un plazo fijo. ¿Sí? Hoy, la cantidad de personas o empresas que tienen plazo fijo son 1,4 millones de argentinos. Casi 1,5 millones de argentinos tienen depositada plata en plazos fijos. ¿Ok? Sí. Vos fíjate que después de la convertibilidad, ¿sí?, los argentinos que tenían plata en los bancos eran 500.000, sí, ¿no? Se fue recobrando la confianza de a poco, se llegó a un 2008 con 700.000 ahorristas, ¿sí? Y hoy son, te vuelvo a repetir, casi 1,5 millones de argentinos. Si bien el otro dato es los montos, en general son montos chicos, en promedio, repito, en promedio, los montos en general no son superiores a los 20.000 pesos. Bien. Pero esto es... Esto también siempre me gusta para que a veces no compremos algunos discursos catastróficos, por decirlo de alguna manera, y yo siempre cuando veo esto me acuerdo el tema de las cacerolas y decir nunca más a los bancos. ¿Te acordás? Sí. Eso evidentemente ya para la Argentina de hoy fue un discurso que quedó en el tiempo totalmente. Bien. Interesante el tema como para analizarlo con más profundidad. Ninguna duda. Son de esos temitas que nosotros le ponemos onda titulares, sí. Para que sean disparadores en la cabeza de cada uno de nosotros. Bien. Bueno, Gabriel, te agradezco mucho. Nos estamos viendo el lunes, Jorge. Nos vemos el lunes. Un abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por la 90. ¿Está Gabriel Esmale ahí todavía o se fue ya? ¿Se fue? Estoy. Ah, está. Esto fuera de la columna económica. Muy bien, su hermano ayer en la correcaminata. Qué estado físico. Impresionante. En un ratito se vienen las fotos, ¿eh? no voy a hacer ningún comentario al respecto. Bueno, le digo, no, le digo, impresionante. Yo digo, usted tendría que seguir sus pasos. No, no, yo estoy bien. Digo, no, muy bien, Luquitas, ¿eh? No, la verdad que un trote impresionante. Yo fui al parque, como no vi ninguna punta del parque humito. Claro. Sí, no corrí. No corrió. Un abrazo, Gabriel. Hasta luego. Buen fin de semana. Gabriel Esmale, 8 de la mañana, 22 minutos.